aquellas hermosas canciones que giran, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Así comenzaba esta vuelta número 15, agradeciéndole eternamente al maestro Luis Alberto Spinetta y la aplanadora que fue invisible, Héctor Pomo Lorenzo, el flaco querido, Carlos Alberto Machi Rufino. Sonó Suspensión, del disco Invisible, Invisible, así se llamaba, del año 1974. Una obra maestra de nuestra música. La poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La vuelta al perro en 80 mundos. Y en esta vuelta al perro otra vez tenemos a Pablo Argirofi. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo, David? Un gusto recibirte. Qué lindo que vengas otra vez. Gracias, gracias por invitarme. A veces no podés, pero a veces podés. Sí. Vamos a repasar, en este caso, la doble H, que sería la historia del hip hop. Contalo vos, ¿esta sería qué número, Pablo? El que vamos a escuchar hoy es el 4. El 4. El 4, sí. Vamos por el año 86. Habíamos dejado en el tercero con Randy MC. Con Randy MC, sí. Y ahora vamos, le toca a Beastie Boys. A Beastie Boys. A los chicos blancos del hip hop. Del hip hop. Pablo, contame más o menos para aquellos que nos están escuchando, ¿cómo comenzaba más o menos el tema de la historia del hip hop, así cortito, como hicimos en anteriores oportunidades? Sí, habíamos visto, bueno, que nace en el Bronx como un medio de expresión del gueto, de los chicos del gueto. Y bueno, tiene como su auge comercial con el tema este de Rapper's Delight. Sí. Que hoy justo me acordaba, porque sabía que íbamos a hacer un repaso de esto. Y mientras tanto tomo unos mates. Sí, sí, sí, sí, cómo no. El tema este de Rapper's Delight, de Sugar Hill Gang. Sí. Que me acordaba, lo han copiado y lo han hecho de distintas maneras. Hace unos años el hit ese de música pop español, que eran unas chicas que cantaban Acereje. Claro. Bueno, viene de ahí, de las primeras rimas de este tema, de Sugar Hill. Y eran unos chicos que no eran del gueto pobres, sino que trabajaban en una pizzería y una productora los descubrió, y a partir de ahí robaron una línea de, como era al principio, ¿no? Se ampliaba una línea de el tema Good Times, un tema de música disco, porque al principio se ampliaban de la música disco, el funk, del soul, siempre de música, estilo de música negra. Y bueno, a partir de ahí, con ese hit, fue un poco el boom comercial. Pero en el gueto ya se venía, en el Bronx, ya se venía... ¿Eso más o menos en qué años? Eso 1977, 1978, sí. Lo de Sugar Hill Gang fue en 1978. Uh-huh. ¿Cómo hacemos para llegar hasta ahora? Hasta los Beastie que vamos a escuchar hoy. Y bueno, a medida que se fue comercializando... Estos chicos, los Beastie Boys, eran chicos blancos, uh-huh. No eran clase media alta. Pero tiene una cosa, Pablo, yo de los Beastie Boys empecé escuchando punk, ¿no? Escuché varios temas. Ellos, claro, ellos pasaron del punk a... Porque bueno, está bastante relacionado como modo de expresión de la rebeldía, sí, ¿no? El rap, sí, el sí, hip hop. Sí. O sea que ellos se pasaron del punk al hip hop, sí. Y bueno... Bueno, y entonces hoy es todo Beastie Boys. Sí, el Doble H Stories 4 es de Beastie Boys. Bueno, Pablito, yo te agradezco que estés acá y siempre feliz, sabes que te quiero mucho y espero siempre que vengas con más Doble H Stories. Y bueno, vamos a seguir avanzando hasta hoy. Y la idea, sí, estaría bueno, vamos a ver si a fin de año llegamos a la actualidad. Bueno, dale, presentalo vos, decí el número, de qué se va a tratar y lo escuchamos. Bueno, vamos a escuchar Doble H Stories, el número 4, hoy especial de Beastie Boys. Ok. Hola, bienvenidos a otro Doble H Stories, historias de hip hop. Beastie Boys, los chicos blancos del rap. Adam Yauch, MCA, Mac Diamond, Mike D y Adam Horowitz, Ed Rock, tres chicos blancos y judíos que tiraron los preceptos del hip hop por la borda. Procedentes de la clase media alta, irrumpen en la escena con su álbum License to Ill, producido por Rick Rubin, el mismo de los Run DMC. Otra vez la estridencia del rock estaba presente en la fusión. Provenientes del punk rock y parodiando la cultura trash estadounidenses sin vueltas, se ampliaron cosas como Led Zeppelin y la banda de sonido de la serie de TV, Ed, el caballo que habla. Todo esto reforzaba su actitud desafiante. Los chicos bestiales le ponían otros condimentos al hip hop. Samples de The Clash, Rolling Stones, Black Sabbath, AC/DC, recuperando así el testamento de África Bambaataa. Escuchamos No Sleep Till Brooklyn. Con Beastie Boys y LL Cool J, Def Jam Records le cambió la cara al hip hop. Los Beastie fueron los primeros blancos en ser parte de un sello de hip hop y el primer grupo de rap en lograr un puesto número uno en Billboard. Sentaron las bases de lo que más tarde sería el rap metal, Korn, Rage Against the Machine y Limp Bizkit, entre otros. El trío venía de generar revuelo por ser la apertura de Material Girl, la gira de Madonna. Eran blancos en un universo de negros y eso les daba una posición, pero los fans de Madonna todavía no estaban listos. Definitivamente ese año, 1986, fue cuando el hip hop comenzó a filtrarse en el mainstream. Paul's Boutique, el álbum que Miles Davis mencionó como un disco que nunca dejaba de escuchar. En 2003, la revista Rolling Stones le dio 5 estrellas y remató con: después de años de escucha obsesiva, todavía no se puede agotar la cantidad de guiños líricos y musicales plasmados en Paul's Boutique. Ill Communication, el primer corte Sabotage. Tiene un video donde el trío está luqueado con anteojos negros, clippers y tupidos bigotes como los policías de las series de los 70, en medio de persecuciones e intercalando de vez en cuando con primeros planos con zoom de sus caras en los cuales aparecen sus nombres como si fueran los créditos de una serie. Este video tuvo alta rotación por parte de MTV y además ganó el premio a mejor video. Ahora escuchamos Intergalactic, perteneciente al álbum Hello Nasty de 1998. La canción ganó un Grammy por mejor performance de rap en 1999. Los espero en el próximo Double H Stories, historias de hip hop. los incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. Free Anguila es Dani Jiménez, voz y guitarra, Alejandro Aguerres, batería, Roberto González, bajo, Agustín Aguiar, guitarra y coros y Patricio Lema, teclados. Free Anguila es un colectivo libertario de 5 músicos criados entre la tradición eléctrica del rock y la oscuridad y el groove. La banda tiene su primer antecedente allá por el 2001. La historia de Free Anguila nace en 2017 con los primeros conciertos. Se presentó su primer simple y de él escuchamos Get Porn, que tiene, recomiendo un video buenísimo, mucho groove. Suena Free Anguila en la vuelta al perro número 15. Just down below. Hey man, I'm losing my hope. In tricking times was giving blow. So nice, king the club. It's coming, I'm blocking, I flip my club. But you know I'm cheating away. Babe, I'm lost in your head. Now I know you've been drifting away. Back, beer or porn in a sex nightclub called Keep It Horn. Drink down, slaughter's on, put the red light steam in tripping bones. Hey dude, drop the bomb in the court of a prince, you don't need the dope. Big crown, that is your, where the cop says, buddy, we live in zone. High five, bench is home, in a cold head, badass, sleeping chrome. My god, back in the throne, give me all your slaves, won't you piss them on? Our time, leave us alone, try hard, steal a brilliant bone. I'm back, slap your throat, do you know my fever? But you know. In the air, put your hands in a rope. Dip down, big in a hole. What's the matter with pain? What's the matter with culture? Time's up, creep in a hole. In the flat, all commies, the monkey goes. Lights down, paraffin cold. Can you hear me? I'm knocking on Jesus' door. Hey man, I'm losing hope. In tricking times, was given blow. So nice, came the club. It's coming up blackened, I flip my clothes. Hey dude, drop the bomb. In the court of a prince, you don't need to go. Hey people, better watch your step. Let me hear that bass playing in my head. Get porn is on the rise. Get porn, get it porn, get porn is on the rise. Get porn, get it porn, get porn is on the rise. get it porn, get porn is on the rise. Get it porn, get porn is on the rise. La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Miguel Abuelo, uno de los pioneros del beat y el rock psicodélico en Argentina, poeta y hacedor de bellas canciones. Fundó Los Abuelos de la Nada, que tuvo una primera formación en 1967 con Pomo Lorenzo, Papo, Alberto Lara, Claudio Gavis, Futuro Manal y Eduardo Fanacoa. Graban Diana Divaga y Tema en Flu sobre el planeta. Luego Abuelo se va para Europa y cuando vuelve refunda Los Abuelos de la Nada con Cachorro López, Daniel Melingo, Gustavo Basterrica, Andrés Calamaro, Polo Corbella, Gringy Herrera. Charly García les produce su primer álbum. Escuchamos de esta histórica banda un clásico, Ir a Más, que ya suena en La Vuelta al Perro número 15. Sea rock, que sea La Vuelta al Perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. Move me.

take a load off Fanny. And you put the load right on me. Right on. El rock, ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. El perro en 80 mundos hoy recuerda y celebra la vida de alguien que nos dejó hace poco a causa de un ataque cardíaco a los 58 años, Daniel Johnston, un verdadero outsider dentro de su oficio que sufría trastorno bipolar y esquizofrenia, ícono de la música indie. Sus canciones fueron interpretadas por grandes artistas. Hizo su primer álbum, Songs of Pain, en 1983, años después, Hi, How Are You?, también en 1981, y allí consigue notoriedad. El documental que recomienda La Vuelta al Perro en 80 Mundos es The Devil and Daniel Johnston, de 2006, que muestra cómo se relaciona su obra con los problemas psicológicos. Escuchamos a Daniel Johnston, músico, cantautor y artista audiovisual, maestro del sonido lo-fi. ¿Qué era el sonido lo-fi? El sonido casero de cassettes. Y uno de sus maravillosos temas que suenan en la vuelta número 15, Life in Vain. Don't wanna be free of hope. End of my rope. It's so tough just to be alive when I feel like the living dead. I'm giving it up so plain. I'm living my life in vain. And where am I going to? Where am I going to? I don't know where is up or down, and there ain't any love left around. Santa to come to town. You're giving it up so plain. You're living your lives in vain. And where are you going to? You gotta really try. Try so hard to get by. And where are you going to? Your TV and try to make sense out of that. If we were all in the movie, maybe we wouldn't be so bored. We're giving it up so plain. We're living our lives in vain. And where are we going to? You gotta really try. Try so hard to get by. And where are we going to? La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Un paseo musical y otras cositas. Y otras cositas. Repasando discos, nos encontramos con Recrudece, de Virus, del año 1982. ¿Cuántos recuerdos, Pablo? Guerra de Malvinas. En todo el disco hay letras irónicas y ácidas. Ese es el segundo disco de la banda, publicado luego de la renuncia del genocida Galtieri. Es el llamado disco sin hits de Virus. La canción que presentamos es El Banquete, que abre el álbum. Esta canción se manifiesta de un modo lúdico y humorístico, en donde se plantea una situación de desconfianza muy propia de la lógica contracultural del rock enfrentada con la política. Suena Recrudece, de 1982. Virus y la canción El Banquete. Nada cambiará el ayer y nada determina el mañana. Y mañana es mejor y siempre es hoy. Y mejor no hablar de ciertas cosas. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Un programa nacido de la nada misma. De la nada misma. Sabes que te voy a amar siempre. Gran banda Sweater. Pablito Sweater, ¿alcanzaste a escuchar? No, era chico. No, en esa época. No, no, no, no tengo Sweater. Tan. Eso es muy nombre, viejo, pero no. esto es muy viejo, pero muy bueno. Gran banda Sweater, decía Daniel Colombres, batería, Gustavo Dones, bajo, Eduardo Rogatti, guitarra, Jorge Minizale, guitarra también, Juan del Barrio, teclados, y el alma del equipo, que Miguel Zabaleta, en voz. Se formaron en 1981, una banda emblemática de los 80, hacían pop rock, new wave, reggae, rock espacial, porque hicieron un disco así, medio espacial. Letras humorísticas, bailables, de contenido crítico, político y social. Escuchamos desde el año 1982, esto es un incunable, de su primer disco llamado Sweater, que pasó casi desapercibido, la canción El Pecarí. Suena Sweater. El Pecarí, el sucio tatí, jabalí de las pampas, húmedas argentinas, trepando la colina. De cualquier manera, este pichín no está feliz y se refriega contra el barro. En el sumo de la felicidad, en el sumo de la felicidad, y su mente está perdida. Aquellas hermosas canciones que giran, la dije, lo hice, la asombré, se llega. Y nunca olvidamos, están aquí. Están aquí, en el aire. En el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. The Only Ones, banda inglesa de culto que ha influenciado a un montón de bandas y a su paso formada en Londres en 1976, a muchas más. Convertida en banda de culto, hicieron punk rock, también se asociaron con el power pop y hard rock con influencias psicodélicas. Peter Ferret, Mike Keeley, John Perry y Alan Mayer suenan finalizando esta vuelta 15 desde su primer disco de 1978, The Only One, suena con Another Girl, Another Planet. Poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Y nos vamos despidiendo de esta vuelta número 15. Pablito, querido, gracias por venir. Gracias, gracias por estar y gracias por realizar lo de Doble H. Lo de Doble H, la historia del hip hop. Hoy presentamos la número 4 y van a seguir. Seguimos, seguimos. Estamos contando la historia hasta ahora de los Beastie Boys. Vamos hoy por salió. El año 94, ya vamos a entrar en los 2000. Se está poniendo bueno, sí, de a poquito. Sí. Gracias, Pablo, por venir. Gracias a vos. Siempre te espero, siempre sabés que estás invitado. Abrí la puerta y entras al programa. No gracias. Te hagas ningún problema. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram o Facebook como La Vuelta al Perro en 80 Mundos, dejar mensajes, decir qué canciones o bandas quieren recordar o conocer y escuchar los capítulos anteriores por Miss Cloud, ahí está todo. Spotify o Radio Cut, ahí está toda la radio. En los controles de este viaje en globo a las tierras del rock, Gabriel Sena y quien les habla, Gabriel Duca. Esperamos que la hayan pasado bien y ya en el final viajamos al año 1971. Una playa en California. último disco que grabó Jim Morrison, ya que 3 meses después moriría en París. Elea Woman, la joya de los Doors. La mayoría de las voces grabadas en el baño porque estaba muy mal. Toca el bajista de Elvis. Digamos, es un disco enorme. Es el disco de blues. Una versión, la que vamos a escuchar, fantástica, de Been Down So Long. El título hace referencia a una canción de Furry Lewis. Entonces, Morrison, Manzarek, Krieger y Densmore suenan en el final de esta vuelta al perro en 80 mundos número 15, Been Down So Long, los Doors. Hasta la próxima vuelta, amigos. Now let's take two. Let's take two. All right, let's get serious now. Well, I've been down so goddamn long that it looks like up to me. Thank you.